Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Y con todas las personas que son cada vez más, que nos sintonizan y que nos siguen a través de Foro de Recursos Humanos. Ya saben, en Capital Radio DB tiene el Twitter, también Foro RRHH, ahí también se pueden comunicar con nosotros, no hay que decirlo, lo están haciendo ya desde las 12 de la mañana. Y si quieren conocer detalles de cómo hacemos este programa, del contenido, o son empresas que les interesa el programa, o venir a ellas a través de redaccion@fororecursoshumanos.com. Y hoy me alegra darle la bienvenida a esta mesa de trabajo en la que se ha convertido ya el Foro de Recursos Humanos a esta hora de la mañana, las 12:31, a Marisa Cruzado, socia de Comunicación de Valor Añadido y responsable de los premios Madrid Empresa Flexible. Querida Marisa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Me alegra mucho saludarte. Igualmente. Bueno, ¿cuánto tiempo llevamos nosotros hablando de esto de Madrid Empresa? ¿Tú te acuerdas? O mejor no lo contamos. Mejor no lo contamos, que nos caen canas encima a toda velocidad. Cuéntale a nuestros oyentes la historia de Madrid Empresa Flexible, cómo surge, los años que tenéis y sobre todo las próximas convocatorias muy interesantes siempre de empresas y personas de la Comunidad de Madrid. Pues llevamos ya más de 15 años con los premios en Madrid y 17 hacemos este año con los premios nacionales y bueno, pues la verdad es que estamos encantados de seguir contando con el respaldo de la Comunidad de Madrid, de la Dirección General de la Mujer concretamente en el desarrollo de estos premios y de empresas como Psicosoft que nos dan su apoyo y con el presupuesto que nos aportan podemos sobre todo hacer la parte de investigación y de análisis que al final es lo que nos da información y contenido interesante para luego las jornadas que organizamos. Y bueno, lo cierto es que este año los premios se han presentado más de 600 empresas en Madrid. En los premios nacionales que entregaremos ahora a finales de octubre se han presentado 1.033, creo recordar, que he visto el dato esta mañana, uh-huh. Que está muy bien. Y pues cada vez son empresas de más sectores, de más comunidades autónomas y bueno, eso nos da pie a pensar que aunque llevamos 17 años, como te digo, trabajando en los premios, pues que todavía queda mucho por hacer. Ahora iremos al presente de reconocer algunas convocatorias, pero me parecen muchísimas empresas, 600 en la Comunidad de Madrid y 1.033. Esto me lleva a dos reflexiones, ¿no? ¿Tú te acuerdas cuando hablábamos hace 12, 13, 14, porque hablábamos, ¿eh? Sí, hablábamos. En el Foro de Recursos Humanos de la conciliación y venían consejeros de la Comunidad de Madrid, de empleo, de distintos lugares. Y bueno, y la conciliación, se hablaba aquello de las luces apagadas en las organizaciones y tal. ¿Cómo se ha avanzado en este asunto, ¿eh? Pues te digo un sí pero no, ¿vale? Yo sé que tú me ibas a decir eso. Te digo un sí pero no para por un lado para mi desgracia y por otro lado para mi buena aventura, porque esto quiere decir que tenemos recorrido con los premios y siempre tener cosas que hacer y poder seguir estando ahí en la brecha pues es interesante, ¿no? Pero me gustaría poder decirte que no vamos a seguir organizando los premios porque ya no tiene sentido organizarlos, ¿no? Pero la realidad es que no es así y todavía tenemos que seguir preguntando por las políticas de luces apagadas como tú comentas y todavía tenemos que seguir preguntando por el teletrabajo, que es una asignatura pendiente que tenemos en todas las empresas. Tenemos que seguir preguntando sobre políticas de flexibilidad horaria y sobre todo lo que se ha retrocedido mucho es en todos los pequeños avances que íbamos haciendo en políticas, por ejemplo, de ayuda a mujer maltratada o políticas para apoyar a padres divorciados que tengan más flexibilidad y poder atender a sus hijos. Todas esas pequeñas muestras de avance social que se iba haciendo en las empresas con la crisis se han perdido. Y como otras cosas, ¿no? Por ejemplo, antes de la crisis recordarás perfectamente, Fran, que todos los beneficios extrasalariales de cheque restaurante y cheque informática y uh-huh. Todas estas cosas eran a costa del presupuesto de la organización y durante la crisis lo que se ha hecho ha sido darle una vuelta y seguirlo ofreciendo en los que se denominan paquetes de retribución flexible, pero en realidad el coste es para el empleado, que lo que obtiene ahora es un beneficio fiscal, digamos, ¿no? Entonces, todo esto ha cambiado y luego comentabais en la entrevista anterior con Isabel un tema muy importante que es la tecnología. ¿Cómo está cambiando la tecnología también en flexibilidad y todo lo que podría contribuir a mejorar la flexibilidad horaria y los espacios de trabajo, etcétera, que todavía no hemos conseguido integrar para que esto se produzca, ¿no? Porque parece mentira, pero todavía el teletrabajo, aunque hay un 20% más o menos de empleados que teletrabajan todas las semanas unas horas, pero ni mucho menos estamos en el nivel que deberíamos estar con las posibilidades tecnológicas que tenemos a nuestra disposición. Para eso, Marisa, habéis sacado una cosa muy curiosa y muy original, Fleximetro 2018. Flexímetro, sí. Solo el 18% de los empleados, lo decías tú, madrileños, teletrabaja más del 20% de su jornada. Normalmente las mujeres, según estos datos, teletrabajan desde el hogar y los hombres desde otros lugares. Y medidas de coste cero como flexibilidad horaria son las más extendidas en las empresas madrileñas y las mejores valoradas por la plantilla. Bueno, aquí estamos en Madrid, desde donde hacemos este programa, pero nos escuchan en distintos lugares de España. ¿Se nota la diferencia, digo, por los premios nacionales? Pues sí, mira, en comunidades autónomas fuera de los grandes núcleos, ¿vale?, como Madrid, Barcelona, Bilbao, y me quedaría, incluso me quedaría ahí, ya no seguiría con Sevilla, me quedaría en Bilbao. El tema de la flexibilidad horaria y de tener jornada intensiva, por ejemplo, es muy valorado. Sin embargo, cuando te vas fuera, sorprendentemente, el tema de la jornada partida, pues es que hay muchas personas que lo prefieren, porque están acostumbrados a ir a comer a casa, a echarse su ratito de siestecita, porque es que les da tiempo a recuperar para poder volver por la tarde. Qué suerte, ¿no?, con nuevo empuje. Pues para que veas lo que sorprende cuando ves debates, por ejemplo, como los de la AROE, ¿no?, con el tema de la regulación horaria, y están tan empeñados en una jornada intensiva generalizada, y cuando tú te pones a medir con el pie a tierra, vale, bajándote afuera de lo que son los grandes núcleos y empezar a escuchar a esas empresas grandes, muy potentes, pero que están fuera de los grandes núcleos, es que la forma de vida allí es diferente. Y entonces la flexibilidad precisamente consiste en eso, en poder adaptar tu horario, tu jornada, tu modelo de teletrabajo, tus políticas a lo que tienes y a las necesidades de tus empleados. Y ahí es donde está la clave. Y las pymes son una gran sorpresa todos los años, te lo puedo garantizar. Oye, dime una cosa. Los empleados, se someten también a la normativa y tal, pero hemos hablado mucho de conciliación y de jefes, ¿no? Del ejemplo, ¿te acuerdas, no? Sí. ¿Seguimos hablando de eso? ¿O no? ¿O eso ya es una moda que pasó y ahí ha habido mucha educación y los líderes ya han empoderado su posición y conociendo muy bien todo esto de la flexibilidad y la conciliación? Mira, hay de todo. Bueno, sigue habiendo de todo, evidentemente, pero lo que hemos cambiado es el porqué, ¿vale? O sea, antes el porqué de un mando que podía ser nefasto para su equipo, ¿no?, venía un poco dado por la exigencia del presencialismo, por querer tener a la gente allí porque no tenían otra cosa que hacer y tenían que estar allí aunque no hubiera trabajo. Venía un poco más por ahí, ¿no? Ahora el porqué es distinto. O sea, yo creo que ahora los mandos intermedios se encuentran con un problema nuevo, que es cómo gestionar equipos multidisciplinares, internacionales, con horarios distintos, que quieren teletrabajar, con modelos de contrato diferente, porque hay mucho autónomo integrado en equipos de trabajo trabajando desde casa. Entonces, no es tanto el que quieran que haya una presencia, sino el que tienen que cambiar su modelo de liderazgo para adaptarse a una diversidad tal que no tienen capacidad. Entonces, somos humanos al final, y entonces tiramos de porque yo lo digo y ya está. Al final, cuando no tienes argumentos o no tienes herramientas para poder gestionar eso, recurres al porque yo lo digo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ya sabes que hace años hablábamos del jefe tóxico, ¿te acuerdas de aquella figura que se vendía en aquel momento? Me siguen hablando a mí, de ese tema, ¿eh? Claro, pero un poco, yo creo que lo que ha cambiado es un poco eso, ¿no? Antes era más la exigencia de tenerte aquí porque te quiero ver, y ahora es que no sé cómo gestionarte tu tiempo y cómo controlar, ¿no? Hacen falta unos modelos de gestión por objetivos muy claros, con los objetivos muy bien definidos y con una, digamos, unas normas nuevas de cómo hay que hacer el seguimiento de los empleados para que el modelo funcione, ¿no? Yo creo que viene un poco por ahí. Pero bueno, sigue habiendo jefes tóxicos. ¿Eh? Carmen Carvajal es socia directora de Psicosop, una de las ganadoras de la última edición. Nos acompaña con nosotros hoy en directo también. Querida Carmen, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, encantada de estar con vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, no sé si tienes algo que matizar a lo que decía Marisa, o estamos de acuerdo. Yo con lo que dice Marisa siempre estoy totalmente de acuerdo. Y además, con esto de participar como jurado en los premios, pues te das cuenta de que todo lo que está diciendo es así y que muchas veces depende de en qué parte de España y en qué autonomías te mueves, que se valoran una serie de cosas u otras en función de dónde eres. Entonces, es curioso lo que decía de que en determinadas provincias, porque ya a nosotros nos pasa desde la consultoría, trabajamos con muchos clientes a niveles provinciales que son grandes organizaciones, grandes bancos y cajas antiguas de ahorros, que realmente te das cuenta de que, oye, de 2 a 5 se van a su casa tranquilamente y se echan la siesta, comen, y es algo que valoran enormemente, y luego no les importa seguir volver a trabajar hasta las 8 o a la hora que sea necesario por la tarde. Entonces, creo que hay que adaptar, efectivamente, como dice ella, las necesidades a tus empleados, a tus circunstancias y a tu propia empresa. Por lo tanto, yo creo que va un poco por ahí. ¿Y vosotros cómo lo hacéis en vuestra empresa? Con mucho esfuerzo. Pues fíjate, yo creo... Sois unos cuantos ya, ¿no? Sí, somos ya casi cerca de la mediana empresa otra vez. Por eso. Nosotros lo hacemos con mucha ilusión y con muchas ganas. Y yo creo que con los oídos y las orejas muy abiertas a lo que los empleados nos piden. Y yo creo que ahí es donde está un poco el éxito de que realmente tu plantilla y tus empleados estén satisfechos con las medidas de conciliación y de beneficios que tenemos en estos momentos. Nosotros empezamos en el año 2000, que nos dimos cuenta, yo venía del sector farmacéutico, que era un sector privilegiado en cuanto a beneficios sociales, pero nos dimos cuenta que había muchos beneficios sociales que se podían implantar en el sector de la consultoría, pero realmente dentro de la consultoría había un factor que era el tiempo y la conciliación, que históricamente y a día de hoy, desgraciadamente, sigue siendo así. Los horarios de trabajo son interminables y lo de la conciliación sigue siendo en muchos casos un mito. Y nos propusimos que eso debía cambiar y que realmente lo que deberíamos hacer era generar esa flexibilidad de horarios y conseguir, dentro de un sector que históricamente nunca ha podido ser flexible, serlo totalmente. Y uno de los pilares donde realmente nos hemos tenido que basar, como decía Marisa, es el tema de la tecnología. Yo creo que cuando tú haces a la gente responsable, haces a la gente autónoma, trabajas por objetivos, por proyectos concretos y sabes lo que tienes que hacer en cada momento y eres responsable de ello, es cuando tú realmente puedes empezar a flexibilizar tu tiempo y hacer lo que quieres. Y ese es un poco nuestro éxito. Yo diría que es el tiempo que cada uno dedica y dónde lo dedica. O sea, nosotros hemos puesto la tecnología al servicio del control de los proyectos, que todo está saliendo según lo que estás esperando, y la tecnología al servicio del empleado para que pueda trabajar desde donde quiera y cuando quiera. Bueno, hemos avanzado muchísimo, no sé qué opina Carmen, pero yo insisto, en las organizaciones, en todas se trabaja mucho, algunas estoy pensando en grandes organizaciones del IBEX 35, está más regulado lo que son entradas, o más flexible las entradas, las salidas a las organizaciones, el propio trabajo, según la dimensión de la empresa, según la forma, la estructura, según el estilo también del director de recursos humanos, pues es de una forma o es de otra. Pero estar a full, como se suele decir, están todos los directivos, ¿no? Estar a full, ¿no? Eso es un tema que teníamos de comentar. Pero no sé si aporta algo la conciliación, la flexibilidad, porque cuando te vas con puertas cerradas, luces apagadas y dejas el móvil, no, el móvil te lo llevas a casa y el correo continúa. Eso no pasaba hace muchos años en la flexibilidad. Por lo tanto, Tú me estás hablando de cuando te vas en tu fin de semana o fuera de tu horario, pero es que a veces te vas, en nuestro caso, en cualquier horario o día de la semana. Entonces, lógicamente, ya no ves el teléfono ni el ordenador como tu enemigo en tu tiempo libre, porque tu tiempo libre te lo gestionas tú. Entonces, para mí puede ser tiempo libre un lunes por la tarde y no tiene por qué ser el sábado. Con lo cual, ahí está la diferencia. No es fácil. ¿Os parece bien que vayamos a la tertulia con este asunto? Venga. Pues vamos allá. Líderes y directivos en primer plano. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. ¡Apúntate! Pues gracias por estar ahí apuntado ya, ¿eh? Y con Marisa Cruzado, con Carmen Carvajal y con nosotros hoy nuestra invitada, la directora de Recursos Humanos de Aciturri, Isabel Vallejo. Que no sé, Isabel, ¿qué opinión tiene de todo esto que estamos hablando? Iniciemos la tertulia con ella. Bueno, pues yo estoy de acuerdo con lo que ellas han comentado, sobre todo porque nosotros tenemos plantas aquí en Madrid y también en Miranda de Ebro, que no deja de ser una población de 35.000 habitantes, en la que se valora mucho lo de ir a comer a casa. Claro. Entonces, bueno, yo creo que la flexibilidad se tiene que entender como flexibilidad. Yo creo que durante mucho tiempo se cambiaron los horarios, pero no se flexibilizaron los horarios. Es decir, que haya jornada intensiva no tiene que ser ni bueno ni malo. Depende de lo que tú quieras hacer a nivel personal. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es flexibilizar, que es eso, que las personas puedan elegir qué es lo que necesitan hacer o qué es lo que quieren hacer en un momento concreto. Nosotros, insisto, tenemos un poco también el hándicap de que, bueno, la producción pues es más difícil de flexibilizar, donde hay una producción continua, ¿no? Uh-huh. En muchas de nuestras plantas incluso trabajamos a 5 turnos, es decir, los 365 días del año. Entonces, es difícil, pero aún así se pueden buscar maneras. Yo creo que lo que hay que hacer es escuchar a los trabajadores, entender Exacto. qué es lo que ellos quieren, qué es lo que ellos necesitan y qué es lo que ellos valoran, e ir adaptándonos, porque también la edad de la plantilla marca. No es lo mismo claro. tus necesidades con 30 que con 50, que con 20. Efectivamente, si es bueno. que la cuestión es que la flexibilidad no significa trabajar menos, que yo creo que hay personas que pierden un poco el foco, ¿no? Trabajar, hay que trabajar mucho. Porque como tú bien has dicho, en las empresas se trabaja y se trabaja mucho y es que es lo que hay, que por eso te pagan, ¿vale? Otra cosa es que el trabajo que tú lo puedas desempeñar de la mejor manera posible, no solo para que llegues a tus necesidades profesionales y personales, sino para que tú lo puedas hacer cuando estás con tus necesidades personales, estés concentrada en lo que estás haciendo, y cuando estés en tus necesidades profesionales también estés concentrado. Porque lo que sí está demostrado es que si tú tienes un horario absolutamente rígido de 8 a 3 y sabes, o de 8 a 2 y de 4 a 5, y no llegas ningún día a recoger a tu hijo a tiempo al colegio, tienes que salir corriendo y vas perdiendo los papeles por todo sitio, te genera un problema que tu hijo esté en el médico, que no puedas acompañar a tu madre que está mayor a una consulta médica. Eso te genera tal estrés que lo que hace es que estés en el trabajo, sí, presencialmente, pero no estás rindiendo porque tienes tu cabeza puesta en otro sitio. La flexibilidad lo que te permite es que si tú tienes que acompañar a tu madre, la acompañes, porque luego ya terminarás lo que tienes que hacer en el trabajo. Y el día que tienes más trabajo, pues te quedes en el trabajo, porque como normalmente siempre llegas a recoger a tu hijo, si un día no puedes ir a recogerlo, no te va a generar ese estrés y siempre puedes pedir esa ayuda que necesitas, ¿no? Entonces, al final es eso. Hay que hacer convivir. Porque las personas no es verdad que tengamos una vida profesional y una personal. Somos una persona que a lo largo del día desempeñamos diferentes roles y la idea es combinarlo todo. Y yo creo que eso es, sobre todo, paz mental. Lo que pasa es que para eso, Marisa, hace falta que también cambie un poco la mentalidad de los Por líderes, supuesto. Lo que estábamos diciendo antes. Entonces, hay mucha compañía que tiene un libro estupendo y maravilloso de conciliación y beneficios y que al final, como mi jefe está en el despacho de al lado y no tiene horario para volver a casa y él está ahí, yo tengo que estar ahí. Entonces, yo creo que debe empezar por el ejemplo del propio liderazgo de la organización, el que se pongan en marcha todas esas políticas. Claro, bueno, aquí como somos además mayoría mujeres, Fran, te podemos dar así por todos los lados, porque aquí sale un tema muy interesante. Es que ya sois mayoría en casi todos sitios. Sale un tema muy interesante, vamos a ver. Al final yo creo que el tema de flexibilidad, y los que estamos desde el principio, Fran y Carmen, lo recordáis perfectamente, ya por el 2000, se empezaba a tratar los temas de conciliación precisamente con ese término, y eran políticas muy enfocadas a un nicho concreto de la población activa, que eran mujeres claro, con hijos. Entonces, claro, empezamos por ahí, evidentemente. Digamos que ellas tenían la urgencia, ¿vale? Pero la flexibilidad que nosotros huimos del término conciliación, precisamente por eso, son políticas que van enfocados a toda la población activa, es decir, a los hombres y a las mujeres. Lo que ocurre es que hasta fecha de hoy, por desgracia, como reflejábamos en el flexímetro, son las mujeres las que se acogen en mayoría a todos las medidas de flexibilidad horaria de cualquier tipo, ya sean retribuidas o no, de flexibilidad de entrada y de salida, o sea, de excedencias, de lo que sea, me da igual, siguen siendo las mujeres de manera abrumadoramente mayoritaria las que se acogen a ellas para atender las necesidades familiares, que no son solo suyas, sino que son también de su partener en el asunto. ¿Eso, ¿no? pasa, o sea, en Aciturri? ¿Eso pasa en Aciturri? Nosotros estamos viviendo un cambio ahora, porque ahora cada vez más son los hombres los que piden esas medidas pues de flexibilidad. Pues ya os estáis presentando al premio. De, sobre todo de reducciones de jornada, excedencias, etcétera. Yo creo que ahora mismo tendremos casi casi igual de hombres que de mujeres. Ese cambio lo he visto de, jornada, de manera evolutiva en los últimos años en los consultores nuestros. Antes eran las mujeres, pero ahora me sorprende que yo muchas veces digo, qué barbaridad, en mis tiempos cuando mis hijos eran pequeños, mi marido no venía tanto conmigo ni a ecografías, ni a pruebas, ni a historias. Y ahora los hombres piden mucho tiempo. Hemos evolucionado en ese tema. Sí, hemos evolucionado en ese tema. Sí, de todas maneras, cuando bajas al detalle, nosotros en los premios, la mecánica, a las empresas finalistas, luego hacemos una encuesta similar en una muestra de empleados, ¿vale? En función del tamaño de la empresa. Y sí que nos interesa luego las entrevistas que hacemos personales investigar sobre estos datos que estáis dando, ¿no? Y, por ejemplo, en el último caso, este año, una de las empresas finalistas es un ayuntamiento de una localidad de la Comunidad de Madrid. No desvelo el nombre porque son candidaturas ciegas hasta que entreguemos los premios, pero sentada con la directora de Recursos Humanos, ella me estuvo contando que al detalle he visto los datos estadísticos, prácticamente son el mismo número de empleados y empleadas los que se piden estas excedencias y permisos, pero siguen siendo las mujeres las que los solicitan para temas de familia, ¿no? Los hombres los cogen porque o bien quieren hacer un máster, quieren mejorar su cualificación profesional, están haciendo un curso para de cualquier ellos. Tipo, sí, o es porque se han puesto a colaborar con una ONG y necesitan ese espacio, ¿no? De tipo cultural o lo que sea. En nuestra empresa son por temas familiares, ¿eh? Muchos de los permisos que solicitan. Y estamos, bueno, yo creo que ahí estamos avanzando también, ¿no? Y que el hecho de que, bueno, la mujer también participe en esa decisión, ¿no? Al final, cuando hay un hombre y una mujer que tienen una necesidad, los dos participan en la decisión, con lo cual, bueno, o sea, también tenemos mucho que hacer nosotras ahí de... Es bueno para... Cultura. Yo entiendo que es bueno para todos, efectivamente. Y lo que ocurre es que también las mujeres tienen que empezar a pedirse esas excedencias, no solo para cuidar niños, sino para hacerse sus cursos, hacerse un máster y mejorar su cualificación. Decirme, sí, Carmen, perdona. Adelante. No, quería comentarle a Marisa un dato que esta mañana he visto en prensa, además, que es que me ha llamado mucho la atención un informe de la Fundación Eritas del 2016 que dice que España está el número 22 de la Unión Europea en temas de conciliación y el número 126 a nivel mundial en cuanto a libertad laboral. O sea, que decías, creo que a los premios les queda mucho. Les queda mucho. Sí. No, desde luego, porque os iba a preguntar esto antes de ir acabando, os pido brevedad, que es ¿qué es lo que nos vamos a encontrar de nuevo? Lleváis 15 años en la talla de la atalaya de la flexibilidad, de la conciliación. ¿Qué nos estamos encontrando de nuevo? Porque hay que ser innovador en las organizaciones, en los departamentos de recursos humanos. ¿Por dónde vamos a hablar o qué vamos a hablar sobre conciliación en los departamentos de recursos humanos? Una rápida ronda. Pues así rápido, dos cosas. Integrar todo lo que es hábitos saludables, con los enfoques de salud mental, mindfulness y todo ese tipo de cuestiones que ya se están incorporando a las empresas, y la tecnología. Me gusta mucho eso. Yo estoy de acuerdo, tecnología y potenciar aún más actividades de tiempo libre, pues tipo convenciones de empresas para en función de objetivos que se consiguen y demás, y creo que también por ahí se ganan muchos puntos. Nosotros en Aciturri una de las cosas a las que estamos yendo es al tema de empresa saludable, pero no entendida como la manzana, ¿no? Sino entendida más allá. Eso es. Entonces, ¿cómo trabajamos para que los empleados tengan más que la seguridad de su propio puesto de trabajo, ¿no? Que eso se da por hecho. ¿Cómo trabajamos en ese desarrollo de las capacidades? Y es decir, Fran, ahora que nos está invadiendo la tecnología, vamos a empezar a preocuparnos porque estar muy personas, sanos. Sí, pues muy bien, si vamos a estar conciliando, si vamos a estar sanos, si vamos a seguir trabajando mucho, esto tiene muy buena pinta en el futuro. Tiene buena pinta. Las máquinas hablamos otro día. Sí, por favor.